Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 13 de julio. El responsable de las áreas de Servicios Generales y Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha repasado el organigrama del equipo de gobierno, actualmente dividido en 6 áreas que, a su vez, aglutinan las diferentes concejalías. El también primer teniente de alcalde ha querido reiterar que los partidos políticos terminan cuando acaban las elecciones y que, por tanto, son un único equipo de gobierno, aunque esté conformado por 2 grupos. Sobre la organización ha manifestado que difiere mucho de otras legislaturas, ya que cada uno, de hecho, tiene su impronta, su visión personal y su estructura. A este respecto asegura que el plan organizativo ha sido una de las prioridades del equipo de gobierno en estas primeras semanas, no solo en lo que respecta a las delegaciones, sino también a los diferentes departamentos municipales. Sobre las áreas en las que tiene competencia, José Antonio Bautista ha valorado lo que supone entrar al gobierno municipal a mitad de año y con un presupuesto aprobado 6 meses atrás por otra corporación, reconociendo que hasta diciembre va a ser muy complicado. Nosotros sí que somos conscientes de que estos 6 primeros meses van a ser unos 6 primeros meses bastante complicados. Efectos presupuestarios más todavía, porque estamos ejecutando unas partidas de gastos que no son las nuestras, que no son las ideales para nuestra forma de ver, que además hay partidas como fomento de la cultura o algo así que creo que se llamaba, y que, bueno, fomento creativo, perdón, que está ahí y que nosotros lógicamente nos la hemos cargado porque no tiene sentido ninguno esa delegación, teniendo en cuenta que también hay otra que se llama fomento a seca y hay otra que se llama cultura y que puedes encajarlo dentro de una o dentro de otra. Está el tema de la piel, que tampoco aparece en este organigrama, pero que directamente eso es una materia que se lleva por parte de la alcaldía y que también en el decreto aparece recogido, y por lo tanto, pues el ejecutar un proyecto o un presupuesto que para empezar también las partidas de gasto, hay partidas que han sido más responsables y hay otras que han sido un poquito menos responsables en sus gastos y que están prácticamente agotadas, hay otras que tenemos que rehacer. Entonces hay mucho por andar durante estos primeros 6 meses, que lógicamente tenemos que verlas y tenemos que ir priorizando y ejecutando, adaptándolo a las necesidades que nos vayan surgiendo, porque lógicamente tenemos que adaptarlo a nuestra forma de ver el ayuntamiento y a nuestra forma de trabajar dentro del ayuntamiento, y por lo tanto, pues bueno, existen las modificaciones presupuestarias, no pasa absolutamente nada. Ya de hecho, pues habrá modificaciones entonces, claro, ¿no? Habrá bastantes modificaciones, porque lógicamente hay partidas que están ya a mes de julio y están agotadas en más del 75%, y hay otras pues que están sin tocar. No es por, a ver, no se trata de decir aquí ni de echarle las culpas a nadie, sino que son las circunstancias que han ido viniendo y se han tenido que ir adaptando a lo que venía. Me pides un ejemplo, el ejemplo de urbanismo, por ejemplo, está gastado ya prácticamente al 75% y nos queda ahí pues no hay menos para terminar el año y para cubrir las demás de las diferentes obras que han ido viniendo a lo largo de este tiempo. Entonces, ahora toca adaptarnos, ahora nos toca ver qué es lo realmente imprescindible e ir marcando poco a poco nuestra impronta. Desde el departamento que yo llevo ahora, que es Hacienda y demás, pues lógicamente ahora tenemos que dar soluciones a los planteamientos que nos van haciendo los concejales. Y si hay que buscar una partida y cambiarla a otra y tenemos que hacer un poco de puzzle y un poco de rompecabezas, pues esa es la función que nos toca ahora durante estos meses, que no va a ser diferente el año que viene, porque el año que viene tú sabes que el presupuesto es algo que se presupone, pero que después en la liquidación definitiva ves todas las variaciones que ha habido y todos los cambios que ha habido en ese presupuesto y en qué se ha gastado realmente, y por lo tanto, pues como en todo, ¿no?, también habrá que hacer diferentes modificaciones, pero ahora especialmente significativas precisamente por eso, porque son otros presupuestos que nos vienen dados y que nosotros tendremos que adaptar a nuestra forma. Lo más gordo y lo más importante está Porque, hombre, date cuenta que festejo, la partida de festejo está, la partida de cultura está, gastada de la forma que sea, más, vale, menos, pero está, y por lo tanto esas partidas presupuestarias, uh-huh, no hay que crearlas de nuevo, ni hay que hacer en principio absolutamente nada, salvo que haya alguna modificación que tengamos que hacer para verlo. La partida de los conciertos, actuaciones musicales, por ejemplo, esa partida está intacta a día de hoy. Por lo tanto, pues esa ventaja que tenemos para poder intentar solventar un poco lo que va a ser el concierto de la feria y las cuatro cosas que se van planteando y demás. O sea que ahí es donde estamos viendo, ahí es donde estamos trabajando, y esa es la labor que tenemos ahora durante los próximos meses, porque, bueno, era año electoral, se han ido gastando las partidas y ahora queda un año postelectoral en el que también hay actividades y que también vamos a tener que seguir planteando y seguir haciendo cosas. Y bueno, pero que no es nada que no se pueda solucionar, no es nada que no se pueda modificar, y en eso es en lo que estamos ahora mismo, en ver exactamente qué es lo que hay, cómo están, y en función de eso, pues, y tomando las decisiones que correspondan. A lo que me decías tú de la UA6, por ejemplo, pues hemos tenido un... Eso, de hecho, pasó por el Pleno, ¿eh? Y lo votamos nosotros, no lo apoyamos, porque no nos parecía algo que fuera prioritario. Ya está comprado, que se compró y se fue a la notaría a hacer ese documento, pues días antes de la toma de posesión. Ya está hecho, por lo tanto haremos como con el plan general, lo tenemos ahí, lo tenemos como un activo más, y habrá que tomar las consecuencias. Con respecto al Capitol, pues exactamente igual, es un compromiso que tenemos de 2 millones de euros casi, que va a tener que poner el ayuntamiento en los próximos 2 años y poco, y tendrá. El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha recibido al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, quien, junto a la delegada de Empleo de la localidad, María Moreno, han realizado una visita a la delegación territorial. Durante la reunión mantenida se ha hecho un repaso tanto de las convocatorias abiertas actualmente como de las de próxima publicación en materia de empleo. Entre ellas, Daniel Sánchez ha destacado la de formación con compromiso de contratación, un programa que puede suponer, sin duda, ha dicho, un puntal para el sector de la piel, que constantemente demanda profesionales en esta materia. A través de este programa son las propias empresas las que formen a las personas que posteriormente incorporarán a su plantilla. El ayuntamiento ha mostrado su interés en el mismo y ha trasladado su disposición a llevar a cabo acciones para coordinar las solicitudes de las empresas. Por su parte, Mario Casillas ha mencionado su intención de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la participación en el programa de empleo y formación desde el ayuntamiento. Asegura que esta iniciativa supone una oportunidad laboral para muchos desempleados y es importante, dice, que desde el ayuntamiento vayan preparando los proyectos para no dejar pasar la próxima convocatoria. El alcalde de Ubrique también le ha trasladado al titular de Economía Social en la provincia la opción del cooperativismo ligado al trabajo, una opción muy recomendada para determinados sectores y que pueden tener la opción de trabajar para el ayuntamiento en forma de cooperativas. Por último, el delegado de Empleo informaba sobre las posibilidades que suponen las ayudas de cuota cero e inicio de actividad para los autónomos. Tanto el alcalde como la delegada se han comprometido a darle la máxima difusión para que beneficie al mayor número de autónomos ubriqueños. Bueno, pues hemos mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Ubrique y su delegada de empleo, Marian, para seguir con esa ruta de trabajo que nos marcamos en la visita institucional que se hizo por parte de nuestra delegada del gobierno y los delegados al ayuntamiento de Ubrique. Ya nos ponemos manos a la obra y hemos estado tratando temas muy importantes para el municipio. Estamos hablando de una localidad donde el sector de la piel tiene un peso fundamental. También quieren dirigir el tema del turismo, la hostelería, pues a las personas desempleadas en general. Y para ello hemos estado hablando de la convocatoria de formación con compromiso de contratación que hay abierta hasta el 31 de octubre, donde las empresas pueden solicitar pues ayudas que sufragamos al 100% para cualificar a personas desempleadas en programas formativos. También el ayuntamiento está interesado en aquellos proyectos de empleo y formación que vamos a sacar en breve, donde a través de un contrato de formación en alternancia, donde los desempleados pueden trabajar y estar dado de alta al mismo tiempo y recibir una formación donde va a obtener un certificado de profesionalidad, y eso va a salir en los próximos días. También hemos hablado de cooperativismo, algunas empresas, que algunos trabajadores que pueden convertirse en cooperativas del trabajo, es una opción siempre que tenemos en marcha y que también hemos estado hablando con el alcalde. Manos a la obra, a trabajar, y no hay tiempo que perder. Ahí estamos con el ayuntamiento, como no podía ser de otra forma. Nos quedamos en Cádiz para contarles que Almudena Martínez es la nueva presidenta de Diputación de Cádiz. Su proclamación como titular de la Corporación Provincial se hacía efectiva en el curso de la sesión plenaria constituyente del mandato 2023-2027. Martínez del Junco era investida como presidenta gracias a los votos favorables emitidos por los 14 diputados del Grupo Popular y los dos del Grupo La Línea 100%. Frente a esta mayoría absoluta, el candidato del Grupo Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, obtuvo 14 votos y Ramón Galán, de Izquierda Unida, 1. Almudena Martínez del Junco se convierte en la segunda mujer en presidir la Diputación de Cádiz y la primera representante del Partido Judicial de Jerez al frente de la Corporación Provincial tras la recuperación de la democracia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, asistió a la investidura. La nueva presidenta de la Diputación de Cádiz confirmaba que el próximo lunes se dará a conocer la distribución de las áreas del nuevo Ejecutivo Provincial. Un gobierno decía que va a incrementar los planes de empleo en los distintos municipios y va a reforzar las líneas de colaboración con las organizaciones empresariales y sociales, establecer una alianza con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para redoblar las opciones formativas que pueda poner en marcha Diputación, adaptadas a las necesidades del mercado laboral y a la realidad de esta provincia, potenciar la digitalización desde la innovación, el emprendimiento y, por supuesto, de la mano de empresas tecnológicas de la primer nivel, el inequívoco compromiso con los núcleos rurales y municipios pequeños, la educación y sensibilización en la lucha contra la violencia de género, el cuidado del litoral y recursos naturales, la práctica del deporte base y los grandes campeonatos, o la capacidad de convertirse en altavoz de agricultores y ganaderos en circunstancias tan adversas como la sequía, fueron algunos de los principios anunciados por Almudena Martínez como ejes del gobierno de coalición que lidera. Este nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz, decía, no va a fallar, anticipaba así la presidenta, quien destacaba que la mejora de los índices de empleo, seguridad o atención social, así como evitar la despoblación, serán grandes directrices de este mandato. Un nuevo periodo, nuevos aires, decía, que supone un cambio sereno hacia la política útil con base en el diálogo, en la moderación, en la cercanía. Terminaba diciendo que no quiere polémicas estériles ni debates mediáticos. Y volvemos al municipio de Ubrique para destacar algunos eventos en el ámbito cultural que van a tener lugar en los próximos días, cultural y festivos, como este, el Teatro Circo Paraguay, que en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique presenta su espectáculo mañana viernes, día 14, en la Plaza de Toros de Ubrique. Se llevará a cabo una única función a las 9:30 con un precio de 10 euros, tanto para mayores como para niños. La taquilla estará abierta desde una hora antes de la función. Aquellos que precisen más información tienen habilitado el teléfono 653-43-04-24. También mañana viernes, la Diputación de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y dentro del programa Planeamos Cultura, ha anunciado para mañana, como decimos, en la Plaza del Jardín, la fiesta de los 80-90 que correrá a cargo del grupo Retroversión. Esta banda gaditana, creada por Fernando Ramos, fundador del grupo Los Cucas, y compuesta además por Eduardo Quintana, Jorge Burgos y José Prada, ofrece un directo basado en un amplio repertorio de grandes éxitos de todos los tiempos, versionados de manera fiel a los originales, y en el que prima, además de lo musical, el carácter ameno y de entretenimiento con el que consiguen que el público forme parte activa del espectáculo. El concierto dará comienzo a las 10 de la noche. Y ya de cara al miércoles 26 de julio, a partir de las 8 de la tarde, y en el IES Maestro Francisco Fatou, Ingenio Teatro representará Muerte en Escena, una obra de teatro juvenil cuya dramaturgia y dirección corre a cargo de Pablo Moll. La entrada comprende un donativo de 3 euros. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.